Sí, de hecho ya en el día de ayer hubo otra transmisión en la cual uno de los compañeros acá de la Riachuelo de la radio y gente de la Red Nacional de Medios estuvo también cubriendo la conferencia de prensa, donde se pudo ver, escuchar y leer también entre líneas que hay un apoyo incondicional de la parte de los derechos humanos, de la parte de la gente que siempre apoya a lo que son los presos políticos, organizaciones de abogados, de derechos humanos. Así que el apoyo está presente, estuvo presente ayer y está presente seguramente ahora en la Plaza de Mayo, donde esperamos a lo largo de esta transmisión, hablar con algunos de los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos que está en la movilización. Hay gente de Radio Sur, está gente de La Caterva, y otra gente seguramente que nos iremos nombrando a lo largo de esta transmisión. Así que bueno, para hacer un poco recuento de algunos datos para quien se engancha en este momento acá en el barrio de Villajardín, a preguntarse qué es lo que pasó, ¿no? Con estos con respecto a Las Heras, son cinco los son condenados. Cinco personas condenadas, cinco trabajadores petroleros condenados a cadena perpetua, a uno lo estuvimos escuchando recién, cuatro a cadena perpetua, uno estuvimos escuchando recién, que era Ramón Inocencio Cortés. También está José Rosales, Franco Padilla y Hugo González. Hay también otros cinco personas condenadas, no a perpetua, pero también condenadas por la represión policial y por los hechos que se sucedieron en 2006 en Las Heras. Claro, lo particular, Juan, también de esto es que no hubo pruebas nunca feas para poder condenar a estos trabajadores de la provincia de Santa Cruz. Bien como decía Ramón en el audio que escuchamos en el principio de la transmisión, Nunca se logró llegar a pruebas fehacientes ni a comprobar tampoco la culpabilidad de estos trabajadores, y mismo él responde en un momento que los propios asesinos podían ser parte de las fuerzas policiales o claramente, como se ve que lo es, una causa armada de las tantas que tenemos que tolerar con los trabajadores. Recordamos también que los trabajadores hoy en día no están detenidos, como bien hablaba Fernando de la Retaguardia cuando lo entrevistaba. Entonces es una prisión a condena perpetua, la cual va a ser apelada en estos días de febrero. Ahora vamos a tener a lo largo de la transmisión algún dato más preciso sobre esta apelación, que va a ser en Río Gallegos. Durante el juicio, de hecho, los trabajadores petroleros que no había pruebas fehacientes. La causa, volvemos a repetir, fue a través del asesinato del policía Sayago en el 2006. Cuando los trabajadores salen a luchar por en contra de lo que es el impuesto a la ganancia, a luchar por mejoras en las condiciones salariales de los trabajadores, cualquier lucha que se ve en lo cotidiano, cualquier lucha que se ve acá en la República Argentina, en cualquier provincia, con la particularidad que hay cinco trabajadores, cuatro condenados a cadena perpetua, lo cual hace pensar que hay una criminalización muy clara de los trabajadores. Así que bueno, Juan, un poco la idea de la transmisión de hoy es acompañar esta causa y poder salir lo antes posible con alguno de los móviles que están en la marcha de Plaza de Mayo pidiendo la absolución y el repudio claramente a esto que está pasando con trabajadores, porque son trabajadores que están siendo criminalizados no habiendo pruebas fehacientes, habiendo recibido todo tipo de torturas y apremios ilegales por parte de la policía de Santa Cruz, casos que fueron comprobados, casos que el juez Candia nombró como que una bolsa en la cabeza, un par de cachetazos no son tortura. Entonces uno empieza a preguntarse también, y a afirmar, ¿no?, que esta condena claramente es injusta. Sí, y además, bueno, destacar que estamos los medios comunitarios, alternativos y populares haciendo esta cobertura, y no hay muchos más medios que hayan hablado estos días de estas movilizaciones. Y de diciembre, que fue cuando se escuchó la condena, cuando se firmó la condena del juicio que cayó sobre los trabajadores petroleros de Las Heras, hasta el día de hoy, bueno, son los medios comunitarios los que acompañan esta lucha. Por eso nosotros hoy estamos aquí en este día especial, porque se da la marcha para pedir la absolución, para que los petroleros no sean condenados, los trabajadores, para que no se condene la protesta social en este país, algo que tan acostumbrado lamentablemente nos tienen en los últimos tiempos. Exactamente, recordamos que la condena fue en diciembre, si no quiero fallar en el día, fue el 12 de diciembre del 2013, donde se condenan a estos cuatro trabajadores a cadena perpetua, cinco trabajadores condenados a 5 años de prisión por coacción agravada y partícipes necesarios. condenas, repetimos, sin prueba, con testigos presionados. Recordamos que la causa fue por un asesinato realizado en el 2006 al policía Sayago, que hasta ahora claramente los culpables no están detenidos. Y bueno, hay demasiadas irregularidades durante este juicio, lo cual hizo pensar y hace pensar que la apelación que van a realizar los abogados de estos trabajadores condenados en Las Heras, en la provincia de Santa Cruz, provincia de nuestro gobierno, tendría que tener lugar. Esta apelación tendría que tener un lugar muy importante, porque la claramente es injusta. Y bueno, la movilización de hoy marca eso, es una movilización multitudinaria seguramente en Plaza de Mayo. La conferencia de prensa de ayer recibió muchísima gente para poder apoyarla. Bien se dijo de la boca de Hernán Schiller que no había medios de los comunes, de los hegemónicos, sí estaban los medios alternativos cubriendo la causa, lo que había pasado, y difundiendo siempre la problemática de los trabajadores, ¿no? Exactamente, y bueno, también volver a repetir lo que venimos hablando desde que iniciamos esta transmisión, que es el hecho de reclamar por la no criminalización de la protesta social en la Argentina. Son trabajadores los que han sufrido en 2006 primero la represión, luego la tortura y luego el armado de la causa, porque esta es una causa armada sobre 9 personas, 4 con condena perpetua, que el día de mañana, de mantenerse firme esta sentencia, van a pasar mucho tiempo presos, toda su vida van a pasar presos si es que esto no se revierte. Y por eso es el movimiento que se está llevando a cabo desde organizaciones de derechos humanos, desde diferentes personalidades de la política, diputados, como estuvieron ayer presentes en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Nación, y muchas personalidades de derechos humanos reclamando. Exactamente, bueno, seguramente en unos minutos, en un ratito, vamos a intentar ya empezar a hacer algún tipo de comunicación con los compañeros de la red que están laburando allá en la movilización de Plaza de Mayo, y tratando de recaudar seguramente alguna voz de uno de los trabajadores, de alguna de las organizaciones que están brindando el apoyo con esto. Recordemos que el diputado del PTS fue también quien convocó, ahora vamos a decir el apellido que se me fue de la cabeza en este momento. Nicolás del Cano, ahí está Nicolás, Juan del otro lado del vidrio, el operador estrella que tenemos en esta radio, el señor Juan Felpeto, que ayer hizo de cronista. El señor Felpeto también es un pulpo, está en todos lados, así que agradecemos también a Juan que estuvo de cronista para la red, cubriendo lo de la conferencia de prensa del día de ayer. Y bueno, bueno, para contar un poco lo que fue la causa, ¿no? Porque acá veníamos hablando de causa armada, de 9 personas condenadas sin sin pruebas, pero vamos a hablar un poco de lo que fueron los hechos por los cuales los trabajadores petroleros han sido condenados. Se trata de, en el 2006, una movilización en enero del 2006 en la provincia de Santa Cruz, más precisamente en la localidad de Las Heras, por los trabajadores petroleros que estaban reclamando la suba del mínimo no imponible, o sea, la quita de impuestos a la ganancia. Y también una cuestión política, como puede ser encuadramiento como trabajadores de la rama petrolera y no de la UOCRA, o sea, luchar contra la tercerización laboral. A partir de movilizaciones, corte de rutas y de accesos a las plantas petroleras, los trabajadores de petróleo que han sido los condenados sufrieron una represión por parte de la policía. La noche del 6 de febrero fue cuando se inicia toda esta movida, cuando el Poder Judicial de Santa Cruz ordena la captura de Mario Navarro, que es uno de los principales referentes de los petroleros. Inmediatamente, ese mismo día, cerca de 2.000 personas se congregan a las calles para salir a reclamar porque liberen a Mario Navarro. Y bueno, al día siguiente esa movilización se extiende. Imaginemos que Las Heras es un pueblo de 10.000 habitantes y había por lo menos 2.000, 3.000 habitantes en la calle exigiendo la liberación de Mario Navarro. En cantidad de habitantes es hasta más pequeño que Villa Jardín, que donde estamos ubicados con la radio comunitaria nuestra, lo cual indica que la pueblo iba a pedir el apoyo a estos trabajadores también fue notoria. Y el pedido de justicia, que es lo más importante, ¿no? Porque acá lo que se pide es justicia. Justicia y absolución para los trabajadores condenados sin ningún tipo de causa, porque no hay causas, digamos, no hay pruebas, eso es lo más chistoso. Y aparte, lo más importante es el silencio de los medios de comunicación, salvo la Red Nacional de Medios Alternativos, no hay resonancia ni, nadie de esta información. Uno se pregunta por qué, matutinos o radios que suelen acompañar algunas cuestiones, en este caso no están presentes. Y bueno, vamos a hacer un breve corte, si no erro la seña que me hace el mago Felpeto. Y en un segundito más vamos a agregar un dato más. Sí. Ahora cuando Juan sigue con la crónica en el próximo bloque de los hechos, que no hay cárcel inmediata a los trabajadores que estábamos nombrando recién, condenados, hasta que no quede firme la condena. Un dato importante y para tener también en cuenta. Así que ahora sí, Juan, vamos a seguir en esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, pero vamos a escuchar un poquito de música. ¡Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría! Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presente el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la... Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Seguimos acá con la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, con FM La Riachuelo, con Radio La Retaguardia, con la Radio Che Barracas, con la gente de Radio La Caterva y otras radios también de la Red Nacional que estarán transmitiendo a nivel nacional seguramente. Iremos nombrando a lo largo de la transmisión. Tenemos en pedido de la absolución de los trabajadores de las Heras. Bien, explicamos ya algunas cuestiones claras del tema. Ahora tenemos un móvil, está en comunicación Nicolás Scipione de Comunicación por la Libertad. También es un colectivo que está integrando la Red Nacional de Medios. Así que, Nicolás, te saludamos de acá, del piso de la Riachuelo. Te habla Federico. ¿Nicolás? Hola. ¿Estamos? Hola. Bueno, en cuanto a Nicolás nos escuche, que se metan en la charla. Hola, ¿me escuchan? Damos pie para que podamos escuchar cómo está el tema ya en Plaza de Mayo. Ahí Juan se está encargando de ver qué pasó. Pero bueno, Juan. Hola, ahí estás. Hola, ¿me escuchan? Sí, Nico, te escuchamos perfecto. ¿Bien? Hola. Nosotros te escuchamos perfecto. ¿Te escuchas bien? Ustedes me escuchan perfecto. Bueno, perdón, pero acá el audio es un poco difícil. Estamos en la Plaza de Mayo. Recién está ingresando toda la gente que se está movilizando hacia a la Plaza de Mayo para repudiar la condena a los compañeros petroleros de Las Heras, pidiendo la absolución de ellos, tanto para los que están procesados y juzgados con cadena perpetua y los que tienen diferentes condenas. Esto recién está empezando, hay aproximadamente unas 5.000 personas ingresando a la Plaza de Mayo. Nico, también te iba a preguntar eso, ¿cómo ves la movida allá en Plaza de Mayo? ¿Qué cantidad de gente ves que está llegando? Si hay partidos políticos, si hay organizaciones sociales, de derechos humanos. Ya, ayer fue notorio, contábamos también acá el tema de la conferencia de prensa, el apoyo que se recibió. Y bueno, también contar un poco el panorama que podés ver desde allá y si la gente también se está acercando a participar en pedido de esta absolución de los trabajadores, ¿no? Sí, diferentes partidos políticos que hoy conforman el Frente de Izquierda y otros partidos de izquierda y organizaciones sindicales y organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires, básicamente, y del Gran Buenos Aires, se están movilizando acá. Todo el centro y la Plaza de Mayo está bastante conmocionada con la situación, en términos de que hay mucha policía desperdigada por todo el centro de la ciudad, no en gran número concentrada en ninguna parte, pero sí desparramada por todas las calles y todas las avenidas del centro de la ciudad, en una actitud bastante extraña con respecto a lo que venía pasando, por ejemplo, el año pasado, pero bastante acorde a lo que se vio en el mes de enero en las últimas movilizaciones. Digamos, la policía está rodeando la zona de manifestación sin ningún operativo demasiado grande, pero sí con presencia en todas partes y con grupos pequeños, algo bastante diferente a lo que se vio, por ejemplo, el año pasado, ¿no? Nicolás, ¿y cuál es el programa que se tiene preparado? ¿Va a haber oradores? ¿Va a haber algún Sí, diferentes oradores de diferentes organizaciones políticas van a subir al escenario ahora, van a dar su posición con respecto primero a cuál es la situación a la que se debe la condena a los compañeros de Las Heras y después seguramente sobre la situación política general y después se va seguramente, todavía no, eso no está confirmado, pero seguramente se leerá algún tipo de documento posicionándose en la situación y pidiendo la absolución de los compañeros de Las Heras. Bueno, Nico, seguramente en un ratito vamos a estar charlando nuevamente con vos. Ya dejaste bien claro cómo viene la mano con el panorama de la movilización. Muy importante el dato preciso de lo de la policía. Y bueno, ya te digo, te vamos a molestar seguramente en un ratito nuevo para sacarte y ver que nos sigas contando y nos muestres desde allá el panorama de cómo se va armando esta movilización, esta marcha en apoyo a los trabajadores de Las Heras. Cuando quieran, compañeros, seguramente esto se va a extender aproximadamente una hora más, así que si alguien que esté escuchando quiere acercarse, puede acercarse y participar de la movilización y el acto, así que estaremos para lo que necesiten. Perfecto, Nico, nos hablamos en un rato, ahora vamos a seguir con la transmisión. Hay datos también que tenemos que agregar de gente que también está laburando con la Red Nacional de Medios Alternativos, las agencias gráficas de noticias que están siempre colaborando con la red, Red Eco, ANRED, la Comuna de Mar del Plata, son los medios gráficos que están participando de la Red Nacional de Medios Alternativos, laburando, subiendo material constantemente, información en la página de la Red Nacional de Medios, que es www.rnma.org.ar. Donde también se pueden ver el material de ayer que se laburó en la conferencia de prensa. Son varios los medios que vamos a ir nombrando hasta las 19 más o menos, después daremos pie a compañeros de la retaguardia tal vez para seguir con la Transmi, pero recordamos que Redeco, los compañeros de ANRED, los compañeros de Comuna de Mar del Plata, que son medios gráficos que participan de la red y que están colaborando para que esto también se haga visible desde las agencias de noticias alternativas. Bueno, siguiendo un poco con lo que fueron los hechos del 2006 para que vayamos interiorizándonos un poco todos de lo que la causa por la cual estas personas, los trabajadores petroleros, están siendo condenados. Después del asesinato del policía Sayago, que se dio, como dijimos antes, en confusas situaciones, que se está culpando a los petroleros y no se sabe bien, bueno, quién fue el verdadero responsable, aunque algunos, como por ejemplo Navarro, dice que fueron infiltrados pagos por Repsol los que mataron al policía. Hay que decir que el día posterior, el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Acevedo, le pidió al gobierno nacional el envío de gendarmes para que lleguen a Las Heras, y 230 integrantes de esta fuerza llegaron a Santa Cruz para seguir, ¿no?, con esta represión y este impedimento a la movilización popular, y seguramente para perseguir a los que fueron los manifestantes de ese día. Algo parecido a lo que pasó, por ejemplo, en Neuquén, ¿recordás con el caso del maestro Fuente Alba? Exactamente, una poblada que también salió a defender a este docente asesinado, este trabajador de la educación. Bueno, en estos pueblos más pequeños tal vez salen en defensa, más cuando son trabajadores, sean trabajadores, por supuesto, no, cuando hay un asesinato por medio, y sobre todo por parte de las fuerzas de seguridad, que es lo más problemático y lo que más hace repensar un montón de cuestiones, ¿no? Sí, y además, bueno, para seguir con esta descripción, decenas de viviendas de trabajadores fueron allanadas los días posteriores, se provocaron, diversas detenciones y juicios, como dijimos en el bloque anterior, plagados de irregularidades, que termina, bueno, este 12 de diciembre pasado con la irrisoria condena a estos trabajadores, ¿verdad? Exactamente, vamos a dar pie para que el próximo bloque de esta transmisión podamos hablar de lo sucedido en Córdoba, ¿no? También tenemos conflictos con trabajadores, con estudiantes, con gente que sale a reclamar lo que no le parece justo. Y bueno, y lamentablemente es reprimida, ¿no? Ayer la gente de Radio Zumba La Turba estuvo publicando constantemente información de lo que iba pasando, esta represión que hubo en la provincia de Córdoba. José de Zumba La Turba es uno de los compañeros de la radio de la Nación de Medios Alternativos, que seguramente, si podemos, vamos a intentar charlar con él para que nos dé un poco más de actualización en esta información. Pero bueno, ahora vamos a pedirle al señor Felpeto, al mago, que ahí el mago nos dice que aguantemos un segundo, así que vamos a aguantar este segundo que él pide. Sí, recordemos lo de Córdoba, fue una represión por el boleto estudiantil, que después lo vamos a estar tirando. También otro caso de represión a la protesta social que se enmarca en este contexto que estamos teniendo de a poquito, que nunca se dejó, ¿no?, de reprimir a la protesta social, aunque se quiera decir otra cosa. Y bueno, otro caso más, que es el de Córdoba, el que se está dando. Así que bueno, vamos a estar hablando seguramente en el próximo bloque del hecho de Córdoba. Y bueno, también continuando con esta jornada del día de hoy, en la Plaza de Mayo, por el hecho de los trabajadores petroleros. Exactamente, ahí seguramente vamos a poder hablar ahora, para actualizar un poquito lo que pasó, como decías vos, Juan, ¿no? Una problemática por el boleto estudiantil en Córdoba. Y bueno, vamos a intentar hablar con algún compañero de allá para que nos pueda clarificar y contar un poquitito cómo fue que se desarrolló toda esta problemática, más que nada. José Fernández va a ser la persona que está en línea. Así que primero saludarlo, agradecerle que se conecte en esta transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, hablar con él para que nos pueda comentar y relatar qué fue lo que se vivió en días de ayer y seguramente hoy, con esta represión brutal que hubo a estudiantes, que solamente por pegar un boleto estudiantil pasó lo que pasó, ¿no? ¿Qué tal, José? Te saludamos de acá de FM La Riachuelo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Federico. José, más que nada que nos puedas contar un poquitito, vamos a aclarar que José es de Radio Zumba La Turba y Ecos Córdoba, que también forman parte de esta Red Nacional de Medios Alternativos, en la cual estamos viendo esta transmisión especial el día de hoy. Y bueno, José, que nos cuentes un poquitito qué fue lo que pasó en el día de ayer y cómo está el tema hoy, ¿no? Bueno, lo que sucedió concretamente en el día de ayer fue que en una irregular sesión del Consejo Deliberante de la Municipalidad de Córdoba se trató el aumento del transporte de colectivo, el transporte urbano, el cual ya venía siendo bastante, ya se venía anunciando desde el fin del año pasado que existía un proyecto de que el boleto pasara a costar de 4 pesos con 20 a 5 pesos con 30. Este proyecto, digamos, no generó ningún tipo de simpatía por ningún sector social y político de Córdoba, salvo por el radicalismo, quien es comanda y es el oficialismo a nivel municipal acá en Córdoba. Y en una sesión que duró nada más y nada menos que 7 minutos, el Consejo Deliberante constituyó su quórum para aprobar un aumento del transporte público de pasajeros de 5 pesos con 30. Esto realmente generó muchísima indignación por parte de las personas de distintas organizaciones políticas y sociales que estaban protestando y repudiando este tratamiento y después aprobación de este boletazo que se hizo. Y bueno, esto generó la comprensible indignación de la gente que estaba afuera, más al enterarse que la discusión demoró 7 minutos y que en 7 minutos se resolvió un tarifazo de estas características. Todo un servicio que no ha presentado hasta el día de hoy, en estos últimos años, ninguna mejora y que cada vez se transforma en un servicio de lujo, porque la gente de los sectores populares no puede pagar un boleto de colectivo a 5 pesos con 30, el tramo que fuese, porque de acá no hay boleto ni mínimo ni máximo, todo sale, cualquier tramo que uno haga en colectivo, 5 pesos con 30. Entonces la reacción comprensible de la gente que estaba afuera, la indignación, fue, digamos, el motivo suficiente para que la policía generara una cacería y detuviera en la tarde de ayer a 13 personas, 2 menores, y muchas de estas personas sean especialmente golpeadas por parte de la policía. El condimento que hubo fue que cuando se comenzó a pedir la libertad de los presos, en horas de la tarde de ayer, a metros de una de las comisarías donde estaban alojados todos los presos, bueno, la policía volvió a reprimir y detuvo a una persona, y esta vez se ensañó con este militante de la FOP, de la Federación Argentina de Base, al cual, bueno, le recibió un disparo en la pierna, palazo en su cuerpo, le hicieron 8 puntos en la cabeza, y un dato que nos enteramos ahora, que horas después de incluso haber sido golpeado, cuando pudo ser visitado por su mujer en el hospital, este militante no reconoció a su propia mujer. Eso habla del golpe en la cabeza que le dio la policía. En ese clima, digamos, se ha desencadenado lo de ayer, y que hoy, digamos, a partir de hoy, en el primero de la mañana, se empezaron a hacer algunas, producir las primeras liberaciones, pero es algo que todavía hasta el momento se está esperando que se termine de largar a las 3 últimas personas que están detenidas. José, te preguntamos sobre Tristán, también un compañero de Zumba de la Turba que nos llevó la información que había sido reprimido, por saber cómo está él también en este momento. Sí, bueno, la detención de Tristán y la detención de un compañero que fue, que es integrante de la campe, de la Tristán, acampando en el predio de donde tenemos que construir Monsanto su planta, y que esa campe que se hace más de 5 meses, fueron detenidos hoy de la mañana en la puerta de la central policía de la provincia de Córdoba, a partir de una provocación que hizo la policía en el lugar, buscando generar un incidente. Trataron de llevarse a algunas personas detenidas, pero solamente consiguió llevarse a Tristán y a ese compañero de la campe, Montero, que esas son, entre otras, son las tres personas que faltan liberar, son dos. Entonces falta liberar a Nahuel, que es el que estuvo preso, que fue detenido ayer, y falta liberar a dos más, que serían los dos que están esta mañana. Mira, si te parece, como en comunicación directamente con Matías Calderón, él es presidente de la Coordinadora Antirrepresiva de Córdoba, quien se va a poder dar un panorama, digamos, y bueno, poder clarificar un poquito mejor cuál es la situación a esta hora avanzada acá en la ciudad de Córdoba, ¿te parece? Por supuesto, José. No, muy gracias. Buenos días a ustedes y a toda la audiencia. Mucho más que de lo que dijo José no hay, pero sí es bueno aclarar que, como él decía el último, hay en este momento 3 presos que también se encontraban asistiendo, por supuesto, el boletazo, pero que lo hacían en las puertas de las distintas comisarías, donde estaban detenidos ya los compañeros. O sea, son presos posteriores a la jornada del boletazo. Los presos que fueron llevados a las comisarías por protestar afuera del Consejo Deliberante, hemos conseguido de todos la liberación gracias al trabajo arduo de los abogados Carlos Ortega, Sergio Hobbs, abogados de derechos humanos, y de distintas organizaciones se hicieron presentes desde el mediodía en las puertas de la comisaría primera y que sufrieron, esto es importantísimo aclararlo, un corte y distintas protestas a lo largo del día hasta entrada de la madrugada y que soportaron el avance y la amenaza constante de la policía de la provincia de Córdoba, que evidentemente tenía la orden de reprimir la protesta social, porque no realmente la disposición al frente de la comisaría en ningún momento fue una disposición de confrontación, ni mucho menos, sino que se trataba simplemente de ir a exigir la libertad de los compañeros detenidos. La coordinadora antirrepresiva por los derechos humanos se hizo presente en el lugar y también está hoy aquí presente, casi que no hemos dormido, han sido dos días de muchísimo movimiento, una ciudad que se ha visto agitada por la movilización popular y que hoy está instaladísimo, que es lo más importante, repudio al aumento fraudulento del boleto del transporte público de pasajeros, dado que el radicalismo realizó una maniobra para aprobar a última hora el ingreso de un concejal al Consejo Deliberante, y eso le fue suficiente en el quórum y poder votar así a este aumentazo en tan solo 7 minutos de sesión. Después lo que se ve afuera, por supuesto, es la sesión que lleva más de 48 horas en la ciudad de Córdoba y que ha sido resistida por distintas organizaciones. Quedan 3 presos entonces, 3 presos que van a ser liberados. Ahora hay una concentración convocada a las 7 de la tarde en Santa Rosa y Santa Fe, que es una arteria muy transitada en la ciudad, y la voluntad de las organizaciones es no moverse de Cecina hasta que sean liberados absolutamente todos los presos del control. Después vendrá una segunda etapa, que es el procesamiento de los presos políticos. Así que aquí estamos y así nos vamos a mover. Esa es la situación actual. La voluntad de Córdoba es no permitir que estos ajustes sigan dejándose sin costo para los responsables de meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores. La última pregunta para cerrar ya, algo que nos hacía un poquito de ruido para saber también cómo es la situación en Córdoba, es este tema de la criminalización y la represión con la protesta social, que evidentemente fue notorio con esto del boleto. ¿Es algo constante en la provincia de Córdoba o fue algo en lo particular por el que no fue este boleto? Es una política de gobierno, la represión, así como es política de gobierno de aquellos gobernantes que defienden los intereses de las minorías a expensas de las necesidades de las grandes mayorías. En Córdoba se calcula que hay dos policías por persona, un policía cada dos personas, y tomamos en la población económicamente activa, y eso da cuenta de en qué invierte el gobierno de la provincia de Córdoba. El gobierno de la provincia de Córdoba, sin ir más lejos, en la apertura de la sesión legislativa, dio un claro mensaje de aumento represivo en toda la ciudad y de modificación de leyes que le va a permitir a la policía tener más poder de lo que ya le otorga el Código de Falta y las distintas leyes represivas, y por lo tanto se viene un año duro, y no venimos de año simple, sino que en Córdoba esto es frecuente, es una política de gobierno, la represión no es una compulsión, no es un abuso de ningún policía, es una institución que trabaja para bajo la orden del gobierno y que está preparada y tiene todas las facultades para reprimir, torturar, perseguir y asesinar a la protesta, a los luchadores y a la protesta social. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación, la precisión de los datos y lo que nos fuiste actualizando para poder tener en cuenta. Y te despedimos y te saludamos de acá de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por acompañarnos. No, por favor, hasta luego. Y ahora vamos a, para cerrar este bloque, vamos a escuchar el audio de la entrevista al abogado Sergio Job. Saludamos también a José. José, ¿estás ahí? Hola, José. Bueno, la idea era despedirlo más que nada a José de Zumba la Turba también, que estuvo ahí acompañando la transmisión y aportando con clara precisión los datos de lo que pasó con el boleto. Ahora sí, Juan, vamos a pasar a la entrevista que anuncié recién para poder terminar de cerrar este bloque que también acompañó esta transmisión de lo de las Heras con el tema de Córdoba. Ahora sí, vamos a escuchar el audio. Bueno, nos encontramos ahora con Bueno, ahora comunicamos nuevamente con el abogado Sergio Hoff, que viene ya de una jornada y media agotadora de trabajo para intentar liberar a los detenidos como consecuencia del aumento del transporte público. Queríamos saber un poco cuál era la situación. Durante la mañana se había anunciado que iba a ir liberándose a los detenidos. Finalmente, hace relativamente poco tiempo, tuvimos la noticia de que había habido un nuevo avance policial y dos nuevas detenciones. ¿Cómo es la situación ahora? Sí, hay dos nuevos detenidos en el marco de justamente el reclamo porque yo tengo las compañías anteriores. Sí soltaron a cinco más de los de ayer, o sea que ayer estarían quedando cuatro, y bueno, los dos nuevos que se suman ahora serían seis compañeros detenidos. Lo que sucedió hoy de frente a la central de policía, estaba un corte, después hizo una asamblea donde estaba definiendo justamente levantar el corte, y en el momento que estaban en la asamblea la policía arremetió y bueno, y detuvo a dos compañeros más de manera súper innecesaria, que se estaba justamente decidiendo levantar el corte y fueron detenidos de manera bastante violenta. Y después, bueno, cuando quisimos intervenir ya con la detención ya realizada, quisimos intervenir con los abogados también, casi a nosotros nos llevan detenidos, así que la verdad es que la situación está bastante compleja y bastante, bueno, no entendemos bien por qué tanta dureza y demás, pero bueno, es lo que la situación que se está viendo. Sergio, ¿ha habido algún pronunciamiento desde algún organismo de derechos humanos, secretaría, en relación a lo que está pasando en torno a esta clara situación de criminalización de la protesta social? De los organismos oficiales, no, de los organismos, bueno, que siempre están en la lucha, como el Comité Antirrepresivo, como el FOCO, sí, desde el principio están acompañando la lucha a la puerta de las comisarías y demás. Pero los organismos oficiales, digamos, que existen, no hemos escuchado nada todavía. ¿Cuáles son las medidas a seguir en esto que, bueno, algo que realmente en otras ocasiones a estas alturas ya más o menos se vislumbraban soluciones, pero esta vez casi que no hay miras de que esto se solucione prontamente, ¿no? Bueno, al principio había el compromiso por parte de la del gobierno de que a las 5 de la tarde estarían liberados los compañeros y compañeras del TEN. Como no confiando absolutamente en lo mínimo que eso suceda, planteamos que el conjunto de las organizaciones, que a las 7 de la tarde, al centro de la Comisaría Tercera, vamos a estar haciendo una convocatoria, o sea, convocamos a todas las personas escuchando, el conjunto de compañeros y compañeras, el conjunto de organizaciones, que se hagan presente a las 7 de la tarde en caso de que no hayan sido liberados los compañeros. ¿Esa liberación incluiría a los dos últimos detenidos? Incluiría a los dos últimos detenidos. Bueno. Creo que lo que estamos viendo es un poco la caracterización que ya venimos haciendo del conjunto de organizaciones, que este gobierno, por más que hable de convivencia social y demás, lo que hace cada vez que habla de algo así es recrudecer el Estado policial, que es organizar la represión, sobre todo ahora cada vez más policial, las organizaciones sociales, las que luchamos, las que estamos en calle, insistir en el diálogo con el conjunto de la sociedad civil, que es importante que no se quede de rentar, que no se guarde en la casa, sino que al contrario, que esté en la calle defendiendo la democracia, defendiendo la posibilidad de construir un mundo distinto a este que nos quieren imponer desde la represión. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio se encontrarás en www.rnma.org.ar. Thank you.

Bueno, seguimos en la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es la transmisión especial en la cual estamos transmitiendo con FM La Riachuelo, con Radio La Caterva, Radio La Retaguardia, La Che Barracas, y la gente también de Córdoba estuvo recién acompañando, la gente de Zumba, La Turba, seguramente alguna más me estoy olvidando, pero las agencias de noticias de la red, como ANRED, REDECO, Comuna, desde Mar del Plata, varios medios apoyando y difundiendo esta absolución que pedimos para los detenidos de Las Heras condenados a prisión perpetua. Y hay algunos datos también que tiene Juan acá para poder difundir, ¿no? De la conferencia de prensa del día de ayer. Hablando un poco de la conferencia de prensa que se dio ayer en el Congreso de la Nación, ahí, bueno, se plantea la posición que cada uno de los exponentes estuvo reflejando. Bueno, ¿cómo encarar la lucha de derechos humanos en este momento, en este momento nacional, y justamente ante cuestiones como la que se está presentando, que es la cuestión de vulnerar los derechos humanos para los trabajadores en su protesta? ¿Estamos en línea? Sí, estamos en comunicación ahora con un compañero de FM La Calle, otra de las radios comunitarias, FM de La Calle, perdón, vamos a corregir, uno de los compañeros que está acompañando también este conflicto. FM de La Calle es una radio comunitaria de Bahía Blanca. Vale la pena también recordar y resaltar que hay otros medios de comunicación comunitaria que están cubriendo esto que está sucediendo tanto en Plaza de Mayo como en la conferencia del día de ayer. Vamos a saludarlo ahora sí a Mauro, que está en línea. Mauro, ¿qué tal? Te saludamos acá de FM La Riachuelo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí en Bahía Blanca hace un par de minutos que acaba de comenzar este acto pidiendo la... ¿Mauro? ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me están escuchando? Perfecto. Te escuchamos perfecto, queríamos saludarte y bueno, que nos cuentes y nos relates un poco cómo se vive desde allá la situación también respecto a estos condenados que tenemos de Las Heras, ¿no? Exactamente, sí, aquí hace un par de minutos acaba de comenzar el acto central que han organizado distintas organizaciones políticas y gremiales, están los partidos de izquierda, la CTA y algunas organizaciones sociales estudiantiles de nuestra ciudad sumándose a este pedido de la absolución. En este momento se está dando lectura a la carta que escribió el escritor Osvaldo Bayer, que ha estado circulando en las distintas redes sociales en estas últimas horas, y si les parece, nos vamos a acercar al secretario general de la CTA, Enrique Gandolfo, para pedirle una opinión en el marco de esta jornada. Estamos en línea para la Red Nacional de Medios Alternativos. Antes que, ¿cómo estás? Una reflexión en el marco de este acto. Mira, me parece muy importante que esta causa de la libertad de los presos de Las Heras tome un carácter nacional, un carácter público, porque justamente el primer problema es el hecho de que prácticamente está ignorada por los grandes medios de comunicación. De manera que haber tomado esta determinación de que en todo el país a la misma hora estemos en la calle es un primer dato muy importante. Lo segundo es unir toda la fuerza posible, entendiendo que defender a los presos de Las Heras es defendernos entre todos, que lo que pasa allí como caso extremo de la criminalización de la protesta es lo que puede pasar con cada uno de los que salimos a la lucha y a la protesta social. De manera que también lo entendemos como un signo de los tiempos, mucho más en este plano de un ajuste económico que ha producido una brutal transferencia de ingresos hacia los grupos económicos más concentrados y que necesariamente llevamos a la lucha a cientos, a miles de trabajadores en todo el país. Entonces, unir nuestras voces en contra de la criminalización y pidiendo, en este caso, la absolución de los presos de Las Heras, nos parece una tarea imprescindible. La intención es continuar con la campaña, tratar de recibir a algunos de los compañeros condenados aquí en los próximos días. En los próximos días aspiramos a que uno de los compañeros esté presente aquí para continuar con la campaña, para continuar con el petitorio y para extender también el arco de organizaciones y personalidades que se adhieran a la misma. El trabajo va a ser hasta que se consiga el objetivo de la absolución. Muchas gracias. Hasta si lo escuchaban, Enrique Gandolfo, es el secretario general de la CTA Regional Bahía Blanca, Coronel Dorrego. Estamos en este acto en la Plaza Central, en la Plaza Rivadavia, frente a la sede del Palacio Municipal de nuestra ciudad. El tránsito está cortado y se están compartiendo distintas opiniones de las organizaciones convocantes con la mirada hacia adelante o la perspectiva de lo que planteaba Gandolfo, de intensificar y acompañar la campaña también que ustedes están reviviendo y compartiendo en distintos puntos del país. Mauro, para poder hacerte una pregunta también desde acá, desde FM La Riachuelo, del barrio de Villajardín, que estamos también conectados con esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos cuentes un poco qué tipo de convocatoria hubo en este caso, en este momento, que hay en Bahía Blanca, a nivel de organizaciones sindicales, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, gente común que se ha acercado a pedir esta absolución, y a su vez la sociedad en común de Bahía Blanca, cómo recibe este tipo de casos, ¿no? Cuando hay trabajadores de por medio, condenados, y encima como está pasando ahora, la cadena perpetua sin prueba alguna, ¿no? Aquí, sobre todo, como les decía, la participación en el acto tiene que ver con el núcleo militante, sobre todo por lo que comentaba recién Enrique, ¿no? Y se ve también a nivel nacional la dificultad para poder difundir, comunicar y hacer llegar a la comunidad de esta causa, esta campaña, el Partido Obrero, el MST, el Centro de Estudiantes de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, Tesis 11 y también algunas otras agrupaciones del ámbito universitario y secundario, algunas, obviamente, medios como el nuestro, algunos medios en realidad, ahí estoy diciendo además, estamos nosotros solos en realidad, lamentablemente, transmitiendo esta actividad, y también lo que es la CTA y los gremios que la están componiendo, además de la corriente clasista y combativa y alguna bandera que por allí se me está escapando. Esto también acompañando y teniendo presente lo que es un reclamo particular aquí en Bahía Blanca, que tiene que ver con el aniversario reciente, este fin de semana, de un caso de gatillo fácil que aún continúa impune y que siempre está presente en los reclamos antirrepresivos, y tratando de generar conciencia. La verdad es que aquí, como ustedes sabrán, es una sociedad bastante poco afecta a este tipo de reclamos, pero el trabajo de las organizaciones, sobre todo, está asumido justamente para luchar en contrario y tratar de instalar y, sobre todo, lograr el objetivo de la absolución de los compañeros de la acera, ¿no? No, sí, por supuesto, y de hecho es lo que estábamos charlando en el inicio de esta transmisión especial en el día de hoy, ¿no? De la conferencia de prensa de ayer, y también el apoyo que ha recibido de referentes de derechos humanos, escritores, periodistas. Se nota también que esto a nivel, no solo provincial, sino a nivel nacional, está teniendo otro tipo de sonido. Lamentablemente lo que se charlaba también, que hay una ausencia de algunos medios que ni siquiera están cubriendo estas cuestiones, pero bueno, a veces acostumbrado también a que esto pase, pero bueno, Miguel, te agradecemos la conexión que has tenido desde Bahía Blanca, así que bueno, FM de la Calle también está presente en esta transmisión, y bueno, tal vez en lo que reste de transmisión nos estaremos comunicando en algún momento nuevamente, ¿sí? Muy bien, seguimos con atención, mientras tanto lo que nos cuenten que pasen en otros puntos del país. Un abrazo. Un abrazo grande para vos. Estuvo Mauro Llanesa, de FM de la Calle, en comunicación acá para la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ahora sí, si acá me aclaran que se llama Mauro Felpeto, está bien, no, me confundí el nombre de pila, no pasa nada. Un compañero de la red, de la red. Vamos ahora sí con Juan a seguir con algunos datos que estábamos tratando de precisar de lo que fue la conferencia de prensa del día de ayer. Recordamos que hubo personalidades de las madres de Plaza de Mayo, hubo escritores como Osvaldo Valle, si no me equivoco, también estuvo presente. Osvaldo Valle no. Estuvo la carta, perdón. Sí, no, esa, no lo chequeé el dato ese. Bueno, así que Juan, vamos a seguir con los datos que estabas en un principio del bloque tirando, por favor. Sí, bueno, para ir a hacer un punteo breve, para no hacerlo muy extenso. Perfecto. Sobre algunas cuestiones de las que se estuvo hablando ayer. Por ejemplo, una de las, Claudia Ferrero, que es una de las abogadas de los trabajadores, hablaba de que el objetivo del fallo, que se conoció en diciembre, tiene un antecedente y es inhibir los métodos históricos de la lucha en Santa Cruz, que son la huelga y el piquete. Bueno, reafirmando esta idea de la represión de la protesta social. Y otra cosa que surge también por otros testimonios, como es por ejemplo el de Elía Espen, ¿sí? ¿Estoy leyendo bien? Sí, sí. De Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que hablaba de, bueno, una actitud que se pone de manifiesto en el marco de la ley antiterrorista, esta que tuvo el gobierno llevando a cabo hace un tiempo, y que los métodos de represión a la protesta social y además la condena de los trabajadores se marcaría un poco en esa ley antiterrorista y el proyecto X del que tanto estuvimos hablando acá y en otros lados. Y también para rescatar una definición de Gustavo Lehrer, que es delegado de ATE del Hospital Garrahan, que hablaba de unificar las peleas por las peleas de los derechos humanos, ¿no? Y que tanto los compañeros de acá del Hospital Garrahan, que están con su lucha, poder solidarizarse, acercarse a problemas como también lo tienen en Santa Cruz, en este caso los trabajadores de la petrolera, ¿no? Unificar la lucha de los derechos humanos en el país. Bueno, esa solidaridad se ve en repetidas ocasiones, por suerte, cuando los trabajadores son precarizados, son expulsados de sus trabajos, cuando hay asesinato de algún compañero, eso, digamos, es como una ebullición que sale de diferentes trabajadores, organizaciones que comparten, que apoyan, y eso por suerte todavía está presente a nivel nacional, se podría decir, y bueno, el apoyo ese también es necesario, ¿no? Para poder continuar con la lucha de los trabajadores, con la lucha en este caso del pedido de justicia, ¿no? Porque en este caso lo que se está pidiendo es justicia por 5 compañeros de las Heras, por otros tantos que han sido detenidos a 5 años de prisión. La apelación del fallo en Río Gallegos también está en estos días por llegar, y esperemos que den lugar a esto para que empecemos por un camino de verdadera justicia, ¿no? Exactamente, bueno, es remarcar siempre lo mismo, estar en esto de que la justicia llegue como corresponde, y además de seguir pidiendo que no se criminalice la protesta social en el país. Bueno, ahora sí vamos a poner en comunicación a Fernando, el compañero que está en la retaguardia, coordinando gran parte de esta transmisión y ayudándonos desde allá. Así que, Fer, te saludamos de acá, desde la Riachuelo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Estamos aquí. Hola, Fer. Sí, sí, ahí estamos. Bueno, ahí estamos. Perfecto. Tengo demasiados botones adelante y a veces alguno me falla, por eso. Pero aquí estamos con María Eugenia Otero haciendo este segmento, tomando la posta de esta primera parte de la transmisión que hicieron ustedes, charlando con diferentes compañeros, no solo en Buenos Aires, sino en otros puntos del país. Ese es uno de los de los puntos a favor de la red, ¿no? Que si no lo dijéramos, nadie sabría si estamos en Buenos Aires, en Córdoba, en Río Negro, en Chubut, en Neuquén, en donde fuere, ¿no? Por supuesto, y también creo que vamos una hora de transmisión y ya las voces que han pasado por los relatos y lo que han contado, de hecho experiencias en los lugares donde están realizando marchas, eso hace la riqueza también de que los medios comunitarios estén presentes, como están presentes en este caso. Y bueno, seguir con la transmisión, por supuesto, desde allá con María Eugenia, que le mandamos un saludo desde acá. Y bueno, poder continuar. Lamentablemente acá de la Riachuelo nos tenemos que despedir de la transmisión porque estamos con una reunión ya pactada, pero bueno, nuestros medios, por supuesto, a la red. Nuestros medios tienen asambleas y esas cosas, ¿no? Eso también nos es una cuestión particular de nuestros medios, así que vayan a la asamblea de la Riachuelo, que nosotros nos quedamos acá. Gracias, compañeros. Intentaremos continuar con la tarea de la mejor manera posible, entonces. Ahí va, por supuesto que así será. María Eugenia, te mandamos un abrazo. Abrazo, un abrazo para vos, Fer, y nos estaremos viendo en alguna reunión, alguna transmisión, alguna de esas cuestiones que hacemos siempre. Así que nos vemos pronto. Dale, trataremos de empardar lo que la Riachuelo ha tirado sobre la mesa durante esta transmisión con el aporte de los diferentes compañeros que fueron apareciendo de Comunicación por la Libertad, recién de FM de la Calle desde Bahía Blanca, y también con el aporte de los compañeros de Córdoba. Los compañeros de Córdoba que están ahí intentando que sean liberados todos los detenidos que todavía quedan. Que están presos todavía, que están presos por luchar justamente contra el aumento del boleto en la ciudad de Córdoba. Todavía quedan 3 detenidos, hace momentito nada más liberaban a 2, así que bueno, esperamos tener durante lo que dure esta transmisión la noticia de que no queda ningún detenido, ¿no? Yo no quiero hacer, no queremos hacer la de Chiche Heblum, viste que te venden las notas como todas las notas son las mejores del mundo, la que va por venir es siempre la mejor del mundo, y te hacen todo un paquetito que vos te quedás y después escuchás y decís, esto es lo que hay, esto era, para eso me hiciste tanto entre. Ustedes saben que nosotros no somos así. En un ratito, en 5 o 10 minutitos, vamos a estar agregando una voz a esta transmisión que nos parece que es una voz que faltaba, porque hemos escuchado el testimonio de Ramón Cortés, uno de los petroleros que está condenado, que actúa como una suerte de vocero, hemos escuchado a los abogados, pero vamos a escuchar al cura párroco de Las Heras, el cura Luis Villego, que ya era párroco de Las Heras en aquel momento, cuando ocurrió el hecho del asesinato de Sayago y que sigue siendo el párroco de Las Heras en la provincia de Santa Cruz. Y la verdad que su voz es realmente impactante. En un instante, yo diría que nos tomemos primero un respiro de escuchar un tema musical, porque hemos venido palo y palo hasta aquí desde las 18 que arrancamos esta transmisión. Están atentos y laburando los compañeros de los medios gráficos que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, que hicieron ya ayer un gran laburo que está visualizado en la página de la red y que recordemos que van a hacer lo mismo hoy, ¿no? Recordemos que ahora mismo hay manifestaciones que son las que estamos acompañando en un montón de puntos del país, justamente por la liberación de los compañeros, por la liberación, perdón. Sí, en realidad no tiene por que la de, ser... por la de, el desprocesamiento. Ahí por, va, a ver, gracias. Por, no, tampoco. En realidad es intentar dar vuelta a algo que ya está, que la justicia ya dio su palabra, ¿no? Las condenas a los trabajadores petroleros de Las Heras. Uh-huh. De eso se trata. Y en todo caso, en la charla que mantuvimos hace un ratito, Vicego aporta una mirada que no es la que estamos escuchando por parte de los militantes sociales, que obviamente tienen esperanza de dar vuelta esta situación. Pero un poco de música primero. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende a la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita.

Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Aquí estamos tratando de cambiar el mundo desde la comunicación y cubriendo los conflictos que se van dando, como el de Córdoba por el boleto o esta transmisión especial que estamos haciendo desde la Red Nacional de Medios Alternativos, justamente por la condena que se dio el 12 de diciembre a los petroleros de Las Heras. Te cuento que estamos saliendo, además de por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está en www.rnma.org.ar, también por FM La Riachuelo en Villa Jardín, por La Retaguardia, por La Caterva en Barracas, Buenos Aires, por Che Barracas también en Barracas, Buenos Aires. Barracas, un barrio que hoy ha sido bastante golpeado, sí, ¿no?, con el tema del incendio. Sí. Estamos todos conmovidos por eso también. Y también estamos saliendo por la Quinta Pata de Córdoba. Uh-huh. Obviamente, además de nosotros y de esto que escuchás, hay un montón de compañeros haciendo gráfica. Está la gente de Comuna, la gente de Red, la gente de Redeco. Hay, bueno, hay laburo acá. Ocho. En este momento son ocho en diferentes puntos del país haciendo la cobertura gráfica que vas a ver en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pero ese murmullo que escuchás es de otra marcha en otro punto del país. Nos vamos para la provincia de Santa Fe, nos vamos para Rosario. Allí estamos con Sofía Alberti, que es integrante de Indimedia Rosario. Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando y Eugenia aquí. ¿Cómo va? Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, y como bien decían, Rosario se suma a esta campaña nacional, a esta jornada nacional de lucha, exigiendo la resolución de los petroleros de Las Heras. Hace media hora aproximadamente se partió de Plaza 25 de Mayo en el microcentro rosarino. En estos momentos está llegando la columna aproximadamente de dos cuadras de extensión con organizaciones gremiales, estudiantiles, de derechos humanos, organizaciones sociales, etcétera, exigiendo la resolución. Está por empezar el acto, en una convocatoria importante aquí en la ciudad, exigiendo la absolución. ¿Es marcha? ¿Están yendo de un lugar a otro o están en el lugar y se manifestaron ahí? Estamos, mira, la marcha partió de Plaza 25 de Mayo en Rosario y ahora estamos llegando a Plaza Pringles, a unas 10 cuadras aproximadamente de donde se partió. Si te parece, estoy acá con Juan Pablo Castielo, que es de la Comisión por la Resolución de los Trabajadores, organizada aquí en Rosario, para que nos cuente un poco. Bueno, Juan, una gran convocatoria en Rosario en el marco de esta Jornada Nacional de Lucha. Contanos un poco, bueno, cuál es la exigencia principal y cómo ven esta situación en la acera. Bueno, valorando mucho esta marcha en Rosario en el marco de la Jornada Nacional, creemos que de alguna manera estamos poniendo en marcha una campaña que es de largo aliento, que realmente viene dando algunos pasos importantes. Fue muy importante acá en Rosario la presencia de Ramón Cortés, uno de los compañeros condenados la semana pasada. Y bueno, esta movilización muestra también un crecimiento muy importante. Así que bueno, apostar que ahora, en el marco de las luchas que seguramente se van a desarrollar en este tiempo que viene, alrededor de los reclamos salariales y bueno, el conjunto de reclamos que se le plantean a los sectores populares en general, sin duda, el tema de la absolución de los compañeros de las Heras es un tema central que va a ir acompañando cada convocatoria hasta lograr lo que todos necesitamos. En primer lugar, los compañeros condenados, pero todo el movimiento obrero popular de este país, que es la absolución de los compañeros. Bien, escuchábamos a Juan Pablo Castielo de la Comisión por la Resolución de los Trabajadores de las Heras. Como podrán escuchar, ¿no? Acaba de empezar el acto, dejando las adhesiones, y bueno, y después cada representante de diversas organizaciones tomará la palabra en este grito de justicia pidiendo la absolución de estos trabajadores injustamente condenados por luchar. A ver si llegamos a escuchar lo que viene del escenario. Sí, en este momento está iniciando, como te decía, están leyendo las adhesiones. Si les interesa, tomamos un poco de audio, pero por ahora vamos porque están con el tema de las adhesiones. Bueno, que tomemos audio al escenario? No, las adhesiones son largas, sabemos cómo es eso. Esperemos, en otro momento hacemos otro móvil desde allí, Sofía, si te parece, y escuchamos las voces, alguna de las intervenciones que aparezca allí desde el escenario. ¿Te parece? Bueno, perfecto, entonces nos mantenemos en contacto y en cuanto empiecen a los discursos, retomamos el contacto con la Ronda Nacional. Vos que tenés mucha movilización encima, hay mucha gente, más o menos, están llegando. Mira, hay bastante gente, realmente, bueno, los que nos movemos en marcha, básicamente sabemos que enero y febrero suelen ser meses complicados para las movilizaciones, no obstante, realmente es una convocatoria más que interesante, movilizada también, como decía Juan Pablo Castielo, de la Comisión por la Resolución de Rosario, por la visita de Ramón Cortés, que se realizó el viernes pasado ante un auditorio colmado, el auditorio Héctor Coagliaro, de la sede de ATE Rosario. Realmente eso colaboró siempre, como decimos, no, uno puede sentir la injusticia contra cualquiera en cualquier lugar del mundo, pero al tomar en contacto con una de las víctimas, definitivamente la perspectiva cambia, y creo que eso también, más allá de, digamos, de lo ideológico, de lo político, de la defensa de los derechos de los trabajadores, también colaboró a que incluso personas independientes participen de esta marcha. Sofía, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo y la seguimos en un ratito. Perfecto, un abrazo. Estábamos escuchando a Sofía Alberti con este preciso informe desde Rosario. Ella participa de Indimedia Rosario y nos aportó la voz desde allí. Para contarnos lo que está sucediendo en los diferentes puntos del país, en este caso en particular en la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. RNMA. Sin cadenas.

y ya habíamos pasado por Buenos Aires, volvemos a las calles de Buenos Aires donde se está realizando la marcha hacia la Plaza de Mayo. Tomamos contacto con Antonella Álvarez de FM La Caterva. Antonella, ¿cómo estás? Hola, Fer, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, acá logramos comunicarnos. Sí, al fin. Bueno, contá un poco cómo está el panorama en las calles de Buenos Aires. Bien, la verdad que un montón de gente acá en la plaza, se está desarrollando el acto con un montón de oradores, así que muy bien, está ahí Ramón Cortés en primera fila, bastante nervioso se lo ve, pero está muy bien la verdad, la movilización. ¿Y cantidad de gente, teniendo en cuenta otras movilizaciones? Digo, ¿las organizaciones han puesto todo de sí allí? Sí, un montón, digamos, las organizaciones, los que no forman parte de la izquierda partidaria, movilizaron bastante, porque la izquierda partidaria ya sabíamos que iba a ser fuerte la convocatoria, así que el resto también movilizó mucha gente, así que somos un montón acá en la plaza. Está bien, ¿hay algún testimonio por allí para aportar? ¿Hay algún qué, Fer? No te ¿algún dije. Testimonio, digo, por allí para aportar? Sí, acá estamos con el pollo que estaba justo bajito, el pollo sobreo estaba justo bajito del escenario, así que te paso con él. Dale, muy bien. Beso grande. Vamos a charlar entonces con Rubén Sobrero, que es delegado allí en la Niña Sarmiento, en la ex Sarmiento. Sobrero, ¿cómo estás, Fernando y Eugenia aquí? ¿Cómo va? ¿Qué haces, Fernando? ¿Cómo andás? Buenas tardes. Bien, muy bien, muy bien. Contanos un poco por qué estás ahí. Disculpame, no, ¿qué me... digo, ¿por qué estás ahí? Ya, estoy acá porque no podemos permitir bajo ningún punto de vista que se cometa uno de los hechos más aberrantes de la historia de la República Argentina después de la Patagonia Rebelde. Es decir, llevar a cadena perpetua a 5 trabajadores por reclamar por el impuesto a las ganancias, donde los tratan de ensuciar planteando de que son partícipes del asesinato de Sayago, que no es así, que quedó comprobado en el juicio que no es así, donde quedó comprobado en el juicio dicho por el fiscal que hubo declaraciones arrancadas bajo tortura, pero que las aceptaban igual. Creo que lo que se trata de hacer acá es hacer un hecho que ponga el ojo de todos los trabajadores que este año van a salir a reclamar por sus paritarias, van a salir a reclamar en contra de la devaluación, que miren cómo reacciona el gobierno por otro lado, con cárcel, con represiones, con el ejército de Milani, y para amedrentar los reclamos. Pero bueno, me da la impresión de que hoy se dio un puntapié importante en visualizar el problema que estaban teniendo los compañeros, que hasta ahora no había sido visualizado por la sociedad. Vos sabés que acabamos de escuchar un testimonio que nos conmovió, un testimonio muy fuerte, en charla con el cura párroco de Las Heras, allí en Santa Cruz, el cura Luis Viseo. Yo no sé si lo conocés o si alguna vez lo escuchaste, pero es un tipo muy comprometido con las causas obreras, con las causas sociales. Él sostiene que la justicia no va a dar vuelta de ninguna manera a este fallo, porque no se va a autoinculpar, entonces van a seguir adelante, y comparó lo que sucedió aquellos días posteriores como una casa de brujas similar a la de la última dictadura cívico-militar. Mirá, salí muy cortado y no te estoy escuchando. Creo que dijiste algo sobre la amplitud del reclamo de la gente que lo está respaldando. Si es así, te confirmo, es así. Se está logrando que este reclamo tenga una amplitud muy muy grande. Esta mañana estuve en la CGT y es muy probable que mañana salga un pronunciamiento por parte de la CGT. Facundo Moyano acaba de firmar el petitorio, la CTA, Organismo de Derechos Humanos. Nosotros tenemos que tratar de que el movimiento sea lo más amplio posible. Inclusive te voy a contar una incidencia que no sé si hago bien en contártelo, pero recién Vera me estaba comentando que le escribió hasta el Papa contándole el problema y planteando un pronunciamiento. Y nosotros tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que a estos compañeros sacarlos del aislamiento que están y mostrarle a la sociedad que cómo actúa este gobierno, pero también mostrarle a la sociedad que cuando un reclamo es justo y nuestros compañeros son atacados, tienen que ser defendidos por toda la clase. Creo que estamos en ese camino, recién se inicia, va a ser una pelea larga, va a ser una pelea muy complicada porque acá lo que ha habido es una resolución de clase, una resolución de clase porque defienda claramente a las patronales y ataca a los trabajadores con argumentos falsos y con torturas. Entonces, bueno, estamos en ese camino. Uh-huh. Bueno, Rubén, muchísimas gracias por esta opinión. Te agradezco mucho. Disculpame si no fuimos muy prolijo, pero estamos en medio de la movilización, sí, sí, claro, y de la lluvia y mucho no se escuchaba. Ah, bueno, pero bueno. Te agradezco mucho y un fuerte abrazo a todos los compañeros del medio. Está muy bien. Un gran abrazo. Gracias por haber participado de esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. No, mil gracias a ustedes. A ver si están todavía por allí. Yo te agrego una acá. Bueno, no nos va a agregar nada porque se cortó. Claro, nosotros hace horas que estamos metidos en el estudio. No sabíamos que estaba lloviendo. ¿Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires? Mira vos. Está lloviendo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sabemos que torrencialmente llovió hace unas horas, por lo menos en la provincia de Córdoba, en el momento que se estaba haciendo la manifestación, la manifestación por la por la salida de prisión de los otros compañeros que estaban allí peleando por el boleto, por la suba del boleto el día de ayer, contra la suba del boleto. Me enredé mal, qué mal que me enredé. Bueno, estamos en la Red Nacional de Medios Alternativos y uno se enrieda con otros todo el tiempo. ¿A quién estábamos escuchando recién? A Sobrero, ¿no? Y largo de aquí. En nombre de Cristo, no quieras seguir. Si nadie me acepta, ok, ya me iré. Estoy esperando que llegue mi tren. Jamás lo sabré. Si yo no te río, pues bien, mátame. Recógete el pelo, ven a la estación. Si no me acompañas, puedes decirme adiós. Pueden venir cuantos quieran, serán tratados bien. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Whoa, whoa. Quieran, que serán tratados bien. Yeah, yeah. Los que estén en el camino, bienvenidos al tren. Si vendo mi alma. Para la gente de gráfica, maliciosamente se ríe de nuestras desgracias al aire. Claro, ellos son 7. No tienen en cuenta que nosotros somos 2 aquí, solitos, pobres nosotros. Esa es la verdad. Si miento un poquito, ya me perdonarás. Pueden venir cuantos quieran, que serán tratados. En el camino, bienvenidos al tren. Yeah, yeah. Whoa, whoa, whoa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bien, seguimos aquí, transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos preguntamos hasta qué hora seguimos y nos respondemos que no sabemos. En realidad puede ser las 20, puede ser las 20 y 30, puede ser más tarde, quién sabe. Lo que sí, volvemos a la Plaza de Mayo. Allí teníamos un contacto interrumpido con Antonella Álvarez de FM La Caterva, que tenía algo para agregar. Ahora sí te escuchamos. Hola. Ahora sí te escuchamos, Antonella. Ahora estamos en el aire, volvimos. Sí, justo se largó a llover, se está largando a llover, está terminando el acto, este es el caos. El pollo se escuchaba medio entrecortado, pero me parece que es valioso el testimonio de él en un día como hoy. Cuando cortamos, le agregué una pregunta sobre la corriente sindical que van a armar ahí junto con el perro Santillán, los desafíos. Y habla de la unidad de los trabajadores en este momento tan crítico. Uh-huh. Así que van a confluir en una corriente sindical. Van a armar, se va a estar empezando a reunir y la idea es armar, juntar a las comisiones internas y a las bases de los sindicatos que no son escuchados en las respectivas centrales para hacer más fuerza. Uh-huh. Está bien, bueno, interesante eso, seguramente da para seguirlo y para ampliarlo en otro momento. Che, recién ahora empezó a llover, nosotros estamos metidos en el estudio, lo último que tenemos aquí son ventanas. Está chispeando, así que los testimonios arriba del escenario se están acortando. ¿Quién está hablando ahora, reconoces? Estoy viendo, no, porque me alejé del escenario. Está bien. Acá está Alberto Santillán, lo estoy viendo a lo lejos, no sé si igual se está yendo. Está Ramón Cortés arriba del escenario, que todavía no habló. Uh-huh. Estaría bien que en esta transmisión estuviera su testimonio. Si quieren, nos comunicamos en un ratito. Dale, dale, nos comunicamos. A ver si lo podemos sacar a él en la transmisión. Nos comunicamos en un ratito. Va a ser interesante hablar con Cortés, sobre todo teniendo en cuenta el testimonio que nosotros acabamos de tener aquí en esta transmisión especial del cura párroco de Las Heras, de Luis Vicego, que dice que no solo que los petroleros no mataron a Sayago, sino que la justicia no va a volver atrás, que él conoce a la justicia de Santa Cruz y que no va a dar un paso atrás. Va a ser importante saber en todo caso, si Cortés pudo charlar con Vicego, si están en contacto y esas cosas. Así que nos encontramos más tarde. Dale, nos encontramos en un ratito en el aire ahí de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí va. Antonella de la Caterva ha pasado por aquí, una de las radios que está retransmitiendo esta transmi que empezó a las 18 desde los estudios de FM La Riachuelo, allí en Villa Jardín, en el sur del conurbano, y que se vino ahora para Mataderos, en el oeste de la ciudad de Buenos Aires, y que tiene a los colectivos de gráfica trabajando allí a estajo entre 7, para que ustedes tengan el material que va volando por el aire puesto allí en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cierto cruel, tus ojos verdes son así para mi ser. La ruleta te quiero llevar, roja la sangre, verde el paño de la libertad, pero mi suerte es negra, mis dientes van a estallar. Girando hoy

estamos cerca del final, pero no nos vamos a ir sin las voces importantes de esta jornada. Si escuchaste esta transmisión y querés contarle a alguien qué pasó, o querés que lo lea, entras a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos y ahí vas a ver la cobertura gráfica que hicieron los compañeros de Comuna, de ANRED y de Red Eco Alternativo. Apostador, el cero siempre girando alrededor. Ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad, todavía encubierta, ¿ves? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. Y toda mi vida que estoy apostando, girando la bola, va. ¿Dónde vas a parar hoy? Sobre mi calle estás y yo ya te coroné. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Ya no creo, no creo en el azar. Nada más todo esto tenía que pasar. Gracias, caja de empleados, propina especial. Volvemos a la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires con la manifestación que ya ha terminado y Antonella allí. Ahí está Antonella de la Caterva, nos cuenta que Ramón Cortés está haciéndose algunas fotos en este momento, pero ya comprometido para una nota, así que en cualquier momento, Anto, es todo tuyo el aire, ¿eh? Antonella. Hola, Euge, ¿me escuchás? Todo tuyo el aire, querida. Ahí estamos. Ahí acaba de empezar a hablar con una compañera que le está haciendo una nota con una cámara. Vamos a escuchar brevemente lo que dice. Les pongo el teléfono cerca y después se queda con nosotros. Perfecto. Dale. Está junto a nosotros porque sabe que es una lucha justa y que estamos injustamente condenados. Sabemos que fuimos condenados por el tribunal de Caleta Olivia, por el tribunal de Santa Cruz, pero no nos vamos a quedar callados, no nos vamos a quedar un rato tranquilo, porque vamos a seguir peleando por la libertad y por la libertad de todos los compañeros que están procesados y condenados. ¿Qué te llevas de todos los recorridos que has hecho acá en Buenos Aires y en otras provincias, ahora para transmitirle tanto a tu familia, a tus compañeros? Mira, me llevo mucha emoción, mucha alegría y sobre todo el afecto de todos los compañeros trabajadores, porque del trabajador más humilde hasta el trabajador poquito mejor ubicado económicamente, me brindaron todo, de las casas, me brindaron su hogar y su cariño como se merecen todos los trabajadores. Por eso que digo yo que esta lucha es la lucha de todos, y que si yo voy preso o los compañeros que están conmigo condenados, es para que callen a todos los trabajadores y que no salgan nunca más a luchar. Uh-huh. Estamos en con la Red Nacional de Medios Alternativos. Ahí te paso, Fer, con Ramón Cortés. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Ahí. Sí, hola. A ver si nos estás escuchando. ¿Cómo estás, Ramón? Bien, bien, acá estamos. Bueno, nada, una jornada más de esta lucha por conseguir que ustedes queden libres de la culpa por el asesinato de Sayago. La verdad es que vos lo describías muy bien, ¿no? Es todo apoyo por parte de, por lo menos de la militancia, de una parte de la militancia. Sí, vos sabés que esta lucha que tenemos nosotros es muy grande. Esta carga que lo han puesto sobre nuestra espalda es muy grande, porque es una condena a cadena perpetua, y yo creo que ningún trabajador puede permitir de que nosotros vayamos a prisión. Porque como yo digo, si nosotros vamos a prisión, seguramente que después vienen por todos, no solamente por uno, vienen por todos los trabajadores, estudiantiles y por todos. Entonces creo que en este acto yo más que demostrado que toda la gente está con nosotros, porque... se siente identificado también, se sienten identificados con nosotros por la lucha y por el esfuerzo que tenemos y por la gana que le ponemos, a pesar de que tenemos una cadena perpetua. Ramón, vos vivís puntualmente en Las Heras. Sí, sí, yo soy nativo de Las Heras, tengo mi familia en Las Heras, y en realidad todos los que estamos condenados y los que fuimos enjuiciados somos de Las Heras. Así que de Las Heras, de la provincia de Santa Cruz, de la provincia de donde es la presidenta. Así que queda más que seguro que quieren callar a la gente que sale a luchar, a la gente que le para los yacimientos, a la gente que le cortan la ruta. Por eso que los tuvieron 3 años privados de la libertad, los torturaron y ahora los metieron en una cadena perpetua. Como yo digo, yo estoy de pie porque me debo a mi familia, me debo a mis hijos, me debo a los trabajadores que han confiado en mí para que yo esté acá en Buenos Aires siendo el vocero, siendo un referente más de ellos. Pero decirte que muy orgulloso me voy con toda la gente que se ha convocado en todo este tiempo que he estado yo acá en Buenos Aires. Hace un ratito en esta transmisión charlamos con el cura Luis Vicego, con el cura párroco de Las Heras. ¿Querés escuchar un pedacito de lo que nos dijo? Bueno, a nosotros nos aportó una mirada interesante desde su ser párroco de una localidad como Las Heras. ¿Lo querés compartir con nosotros? ¿Lo escuchamos? Dale, no hay problema, lo escuchamos. ¿Vos crees que los trabajadores que están acusados asesinaron a Sayago? Yo digo que no, porque a mí los mismos policías que fueron, varios policías quedaron heridos en ese hecho. Y un día, después de varios meses, vinieron a hablar conmigo para que los ayudara a reclamar sus derechos, porque no lo habían indemnizado, ni lo habían ascendido y nada. Y me contaron que ellos venían, el grupo de policía venía de una fiesta de la Cereza de los Antiguos, y recibieron la orden de entrar a la acera para controlar el reclamo. Pero con la orden expresa, me lo contaron ellos, que tenía que suceder algo grande para intervenir, que pudiera intervenir la gendarmería. Así se escribe la historia. A ver, perdón, vamos a recortar esto que estás diciendo. Los mismos policías te contaron que tenían que parar la manifestación, pero que tenía que pasar algo grande para que pudiera intervenir, exacto, la gendarmería. Exacto, exacto. Los mismos policías que esos días fueron heridos. Exacto, y que estuvieron en el derecho. Uh-huh. Pero si yo diría... Algunos se me enojaron. Si nosotros rebobináramos la película, más allá, es decir, en primer lugar, tenemos que condenar la muerte del pobre soldado, pobre policía. Sí, sí. Eso pienso que quiero que quede bien en claro. Sí, sí. Pero rebobinando la película, uh-huh, la muerte del policía, gracias a Dios, fue uno solo. Podía haber sido una carnicería. Bueno, esa era la palabra de Luis Vicego, que calificó lo que había sucedido allí como una casa de brujas similar a la de la última dictadura cívico-militar. Sí, la verdad que eso fue así, porque nosotros sabemos que, tanto como el cura Vicego sabe bien como lo que sucedió en la acera en el año 2006, y sabemos todo lo que dice el cura Luis Vicego, y la verdad, el cura Luis Vicego nos está diciendo, yo estaba escuchando recién lo que dijo el cura Luis Vicego, y es tal cual como dice el cura Luis Vicego. Acá hay alguien que hacer responsable, y el responsable es el gobierno y el Estado, porque al policía Sayago nosotros no lo matamos. Nosotros estamos pagando una condena injustamente. y fuimos durante el tiempo del 2006, fuimos torturados, fuimos encarcelados 3 años, fuimos liberados 2 veces y hoy lo hicieron un juicio, lo mantuvieron cadena perpetua y ahora los quieren, no sabemos si va a quedar firme o no va a quedar firme la sentencia. Bueno, ¿cómo sigue tu pelea? Y mi pelea yo la voy a seguir dando, esté acá o esté preso, igual voy a seguir peleando. Lo que yo siempre digo, mientras esté con vida y tenga para caminar y pueda mover mi brazo, voy a seguir gritando mi inocencia y la inocencia de todos los petroleros de La Acera. ¿Y cómo, y en qué lugar la seguiste? ¿Volvés ya para La Acera? ¿Te quedás en Buenos Aires? Yo mañana a las 11 de la mañana ya me estoy volviendo a La Acera, pero si Dios quiere voy a estar volviendo otra vez. Si Dios quiere, seguramente en el mes que viene, si sigo en libertad, voy a estar pegando la vuelta a Buenos Aires para poder hacer un acto mucho más grande que el que hicimos hoy y, si es posible, hacer un paro general. Bueno, Ramón, gracias enormes por este, no solo por el contacto de hoy, sino por el contacto de ayer, por el de todos estos días con los diferentes integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Allí estamos para respaldar la causa de ustedes y para dar la vuelta. Tenemos esperanza de que la podemos dar vuelta. Bueno, gracias a vos por difundir toda la denuncia que ando haciendo yo acá, así que la verdad te agradezco y bueno, estás en contacto, tenés mi teléfono, cualquier cosa, no hay ningún problema. Gracias. Listo, nos vemos. Bueno, allí escuchábamos entonces a Ramón Cortés, que se vuelve mañana para Las Heras después de haber estado por aquí, sí. Antonella, te escuchamos. Sí, somos los últimos en irnos, che, no queda nadie en la plaza, está lloviendo un montón, así que ahí teníamos las palabras de Ramón para cerrar esta transmisión, que creo debe haber salido increíble, ¿no? Ah, vos porque no la escuchaste. Yo porque estaba en la plaza. Vos porque estabas en la plaza. No sé qué dirán los demás. Nos parece que la primera hora que hicieron los compañeros de la Riachuelo allí estuvo impecable y nosotros estuvimos aquí intentando emparejar lo que ellos hicieron. Una última, porque bueno, vos integrás la Caterva, ustedes están en Barracas y la verdad es que estamos todos muy conmovidos con lo que sucedió esta mañana allí en el barrio, que determinó la muerte de 9 personas, pero que tiene algunos heridos de gravedad. Nada, si querés cerrarlo con alguna reflexión por ese lado, me parece interesante. La verdad es que yo me enteré hoy del incendio, iba a ir, justo estaba hablando con vos, Fer, iba a ir para el lugar, al final no me acerqué, pero los compañeros allá desde la Caterva, 2 compañeros iban a ir a acercar a ver si se necesitaba algo, y yo me angustié mucho, digamos, eso es lo que me sucedió. Era muy angustiante las imágenes, todo lo que sucedió, 9 personas muertas laburando para apagar el incendio, así que mañana tendremos más claridad, o mañana no, en verdad ahora va a empezar una investigación para determinar qué es lo que inició el incendio, que no se sabe si fue intencional o no, bueno, hay un montón de variantes a analizar, así que de acá en más estaremos atentos y siguiendo eso, nos toca muy de cerca porque fue ahí a 10 cuadras de la Caterva, así que vamos a estar profundizando el tema estas semanas que siguen. Bueno, cerrá la puerta de la Plaza de Mayo, no tires la llave porque vamos a volver. Sí, y una cosa sola, sí. Que creo que ya lo deben haber dicho en la Transmi, pero nada, la importancia de que una vez más la Red Nacional de Medios Alternativos haya estado difundiendo ayer y hoy la jornada de lucha por los petroleros de La Acera, sí. Que ningún medio lo hizo. Sí, absolutamente, y una de las cosas que charlábamos con el padre Luis Vicego en esta jornada es la cuestión de que cuando fue la pueblada en Las Heras, digamos, todos los medios de alcance nacional estuvieron cubriendo el asunto y es realmente muy llamativo que si lo siguieron en aquel momento no hayan continuado después con la judicialización, ¿no? Claro. Pero es muy llamativo incluso de los medios que están en contra del gobierno y que la tienen servida en bandeja, ¿no? Para hablar de la justicia de Santa Cruz, y sin embargo no les ha interesado hasta ahora el caso. Debe haber otros intereses ahí que no son solamente atacar al gobierno nacional, que se les juegan a los grandes grupos monopólicos que tampoco están tomando el tema. Sí, o a veces simplemente es, nada, una especie de ruleta, así como sucedió con el caso de Luciano Arruga, que cuando se cumplieron los 5 años la semana pasada, de repente todos se enteraron de que estaba, de que existía Luciano Arruga. Nuestro laburo consiste en eso, ¿no? En esta, en esto de ir agregando cosas y determinar que los medios tradicionales se vayan haciendo cargo de lo que no se hacen cargo en el día a día. Sí, esperemos que lo mismo suceda con la lucha de los petroleros de las Heras. Bueno, les mando un beso enorme y me voy corriendo al subte porque está lloviendo. Dale, gracias. Adiós. Chau, chau. Bueno, a ver. Es difícil que los medios tradicionales acompañen de alguna manera publicando esto que está pasando, porque es difícil que los medios tradicionales, que los medios del sistema, piensen que estos tipos son inocentes. Digo, para eso, no sé, tendría que aparecer fotos, por ejemplo, como aparecieron fotos del asesinato de Darío y Maxi. Uh-huh. Digo, claro. Sí, antes sí, que sí. Eso, nunca piensan, ajá, que los obreros y los trabajadores son inocentes. Y digo, esto es así, no nos tiene que sorprender. Es así. Siempre hace falta algo más para dar la vuelta. Cuando la verdad está de este lado, hay que demostrar que está la verdad de este lado, ¿no? Cuando... Digo, más allá de que analicemos a quién apoya cada medio, qué intereses se juegan y demás, igual, desde una cuestión más simple y básica de clase, uh-huh, hay algo que es que, en general, no acompañan estas cosas porque creen que la verdad está de otro lado. Uh-huh. Bueno, ¿nos vamos? ¿Nos vamos? Sí. Yo pensaba cerrar con las palabras de Cortés, pero al final terminamos... Bueno, hablando bueno, nosotros. Sí, cerramos con la palabra de Cortés. Estamos simplemente haciendo un cierre formal a esta transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en realidad, si vamos al caso, empezó en el día de ayer a las 15 con, uh-huh, la conferencia de prensa. Y continúa mañana. ¿Y vos, sí? ¿Vos vas a hacer alguna transmisión de la red? No, inventé. Bueno, inventé. Y terminamos ahora, nosotros los que hacemos radio, terminamos ahora porque la gente que está trabajando en la gráfica se pone a laburar ahora más que nunca para que ustedes tengan reflejado lo que aquí pasó en la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, y vengan mañana. Y yo mañana puedo hacer. Claro, Euge va a hacer alguna transmisión, no sabemos de qué, pero vénganse que... Sí, siempre hay algo para laburar. Ah, bueno, sin dudas. Mientras tanto, en Córdoba todavía tenemos 3 compañeros presos. Todavía en Córdoba hay 3 detenidos. Exacto, uno de ellos, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Zumba la Turba. No, a ver, perdón, te voy a pasar la última información para cerrar esto. Dale, novedades. Fueron liberados todos los detenidos. Quedan los 3 detenidos a posterior. Nahuel del FOB, Tristán del FOB y Mateo de la Campe en los cortes por la liberación de los otros. Quedan, claro, fueron liberados todos los detenidos del día de ayer. Y después quedan 3 del día de hoy, que son Nahuel del FOB, Tristán del FOB y Mateo de la Campe. De la Campe de Malvina, ¿no? Contra Monsanto. Claro, porque hablábamos esta mañana de 2 detenidos. Esta mañana no, este mediodía, que fue el, uh-huh, momento en el que ocurrió el hecho. Hablábamos de 2 detenidos. Uh-huh. Pero hace un rato nos decían los compañeros de Zumba la Turba de Córdoba, atención, al parecer hay otro detenido esta mañana, es un tercero agarrado de voleo. Bueno, y efectivamente eran 3 y todavía están presos. 2 de la Federación de Organizaciones de Base, de la FOB, uh-huh, uno de ellos también. Uno de ellos que también participa en Zumba la Turba, exacto, Tristán. Y un tercero que es de la Campe Malvinas, uh-huh, por la Vida contra Monsanto, que se sostiene allí contra... Así que podríamos seguir mañana transmitiendo, de mañana y pasado, y lamentablemente vamos a tener... tema de qué hablar, porque así estamos tratando de cambiarla. Chau. Chau. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.